Contame. Ayer ha venido Ana Clara con un toco así de billetes como simulando ser dólares, que cuando los leía decían manifiesto orgía. Lo que yo sé es lo que ella me ha contado, que creo que es una perfo que ella no ha visto, que ha levantado los billetes, digamos, del suelo porque estaba lleno, toda la gente estaba tirada encima levantando los billetes creyendo que eran de verdad. Vico bueno. Creo que ha entrado con un megáfono, como por toda la rural, ajá, desnudo, pero como con una especie de taparrabo, o sea que no se le veía la parte de adelante, pero sí la cola, atrás, gritando con el megáfono, compra, venta, venta, venta, compra de arte, compra, venta, pero como medio enloquecido fuerte. Los de seguridad lo perseguían, no lo podían agarrar. Claro, él entraba corriendo y como que los de seguridad de atrás lo seguían. Y tiraba los dólares. Creo que sí, los ha tirado a los dólares en un momento, pero lo han sacado. Eso es todo lo que yo sé. ¿Vos, Luz, sabés algo más? No, yo estaba acá y vino alguien y dijo, hay un chabón en bolas corriendo por la feria y la policía no lo puede agarrar, nada más. Ah, y en un momento él creo que ha dicho, bueno, aplaudan. Y todos han aplaudido y eso es cuando yo he salido y he visto que había acá un grupo de gente alrededor. ¿Estaba encapuchado? No sé. ¿A qué hora más o menos? A la tarde. ¿Tipo 7? Sí, ponele. Un poquito antes quizás. La gente gritaba, ¿no? Yo lo que sí escuché era... ¿Viste como cuando un chabón se abre, sobre todo ya está en bola abajo? Gracias. Oh.